Orejas en el Universo. Bueno, esto es introducción a Boludeo nivel 3, ¿no? ¿Viste cómo decía? Bienvenidos a Orejas en el Universo. Hoy con nosotros está Horacio Moscovici. Está también acompañándonos Tavo Fuentes. Eso es. ¿Y qué estábamos escuchando recién? Estábamos escuchando una de las meditaciones musicales que hice en el otoño, que ahora comienzan a llamarse Alabanzas Paganas. Eso es lo que estamos escuchando. Mágicamente esta ha quedado como primera aproximación a lo que intento expresar en esta meditación. Y esta meditación le ha pegado perfectamente el nombre Alabanzas Paganas. O sea, el arte de la improvisación, tan bien desarrollado por maestros como el Mono Villegas, que también supo comprender a los músicos progresivos. Yo tengo ahora 60 años. Fue el pianista. Vos lo conociste a Villegas, ¿no? Claro, yo lo conocí a Villegas, pero sobre todo lo que me ha quedado a mí de su herencia musical y de su humor, ¿no? O sea, él era un músico que improvisaba. Yo lo veía en el cine que quedaba al lado de Plaza Miserere, el cine Majestic. ¿Qué año? 1959, 61, yo nací en el 52. No puedo olvidarme que cuando él tocaba el piano, de las cuerdas salían duendes. Años después me tocó verlo en el Teatro Regina, ya siendo yo un estudiante de música, junto con otros pianistas como Manolo Juárez y otros, varios, era un ciclo de pianistas, y no había caso. Cuando el Mono Villegas tocaba una sola nota, de esa nota vos veías brotar a la amiguita de Peter Pan, ¿viste? Esa, la campanita. Y los otros se mataban con habilidades y automatismos. Y yo, que me tocó ser adolescente en la mejor época de la progresiva, y me tocó, gracias a Dios, tener como banda madre a Manal, me cabe perfectamente que Manal vaya con A y Alabanzas Paganas también. Claro. Alabanzas Paganas, ¿por qué? Alabanzas porque, haciendo honor a no solo a ese maestro argentino del piano y de la improvisación, que para mí fue y es el Mono Villegas, sino haciendo honor a mis propios, desde niño, maestros de música, Alicia Marciletti, que desde niño me hacía componer y escribir mis pequeñas composiciones, que aún conservo sus primeras partituras, me hacía escribirlas, así como la gran pianista argentina Elsa Púpulo, tan grande como la más conocida Marta Argerich. Pero digamos, ¿qué pasa con eso, no? Porque nombrás, por ejemplo, nombro a dos referentes. A dos. El Mono Villegas, por ejemplo, no creo que se haya hablado de él últimamente mucho, ¿no? Digamos que sacar su nombre, sí, no quedó medio en el olvido. Qué injusta la vida a veces, ¿no? A ese nivel. Va, no sé. Yo tengo 40 años y no las escuché. Esos tres que nombraste serán grosos. Claro, pero es como que no. Vamos a hablar de la fe del pianista, porque el Mono, o el Zapúpulo, o cualquier pianista, bueno, si Lennon le preguntase, ¿qué hiciste tú en la guerra, papá? Necesitamos tocar el piano. Ya sea la Rachmaninov en claro oscuro o la terrible versión de Duke Ellington de Mono Villegas, que cada vez era diferente, como el gran arte de Amadeus y de las grandes leyendas del piano. ¿Sí? Vamos a subir, según el momento. Vamos a subir después un tema del Mono Villegas a la web, así la gente lo conoce, a Orejas en el Universo. Profundamente enamorado, recomiendo. Recomiendo ese tema, profundamente enamorado, porque lo que más maravillaba del Mono Villegas, en una época industrialista. ¿Quieres que lo pongamos ahora? ¿Lo tenés? Claro, dale. Vamos a escuchar entonces al Mono Villegas en Profundamente enamorado. Si no, esa espontaneidad. Pero claro. otra cosa. Si no, ¿a dónde te lleva nunca, esto? Nunca nos enseñó nada, sino Luca Proda, que le pegó un bofetazo a los gesteros del rock and roll, que no nos enseñó nada. No somos gente de teatro, somos gente de música. Pero contame a mí, que yo no conocía al Mono Villegas. Yo me vine a la Patagonia buscando a Piedra Bocha. Y en Piedra Bocha encontré el espíritu de la música progresiva. Ese espíritu que me enseñó el Mono Villegas. ¿Y Piedra Bocha se editó el disco? Piedra Bocha era... ¿El disco se editó? Sí. Fue una épica. De los años 93, 92, hasta 99. Pero fue una banda épica. Y una banda muy hermosa. Bueno, yo... Volviendo al Mono Villegas, lo admiraba porque él comprendía... Yo me daba cuenta, era mucho, muy, me daba cuenta de su grandeza como pianista, y me aburría, por supuesto, toda esa enseñanza escolástica del piano que había frustrado a toda la generación de mis tías, haciéndolas cerrar el piano. Pocas habían resistido esa formación musical basada en reglas de la escolástica musical, y en Mono Villegas había logrado algo maravilloso, que era hacer los ejercicios de técnica ejercicios de jazz. Esa fue su gran intención. Agarra un ejercicio del alumno de Beethoven, Carlos Czerny, y decía, mira, piribí, piribí, purubú, purubú, y lo sacaba a pasear como Duke Ellington después admiró. Y yo de niño decía, qué bárbaro, a mí me tiran pelotazos como a islas con esos ejercicios, y acá lo veo de niño, inculcándome desde el escenario que tirirí, tirirí puede ser tirirí, o en fin, verás. Bueno, sin embargo, la curiosidad matemática me llevó a estudiar matemáticas a fondo, hasta que llegó Manal. Era una matemática que a mí de bachiller me había emocionado porque era bueno en matemáticas. Y los músicos siempre con las matemáticas, los sonidos que eran, en definitiva, desde Pitágoras son números que bailan. solamente que cuando los agarra músicos como Hendrix o como Mono Villegas, bailan como en un reactor nuclear, ¿no? Y yo me llegaba junto el Mono Villegas y Hendrix y la Joplin y los Beatles y toda la andanada que se sintetizaba desde mi barrio de Almagro en Manal. Para mí, mi bandita de adolescente, Manal. ¿Y qué tema? Muchísimo. Uno. Porque hoy nací. Nos la campaña del Caleuche. ¿Escuchaste? ¿Ese tema? Creo que es el mismo. ¿Se lleva el Caleuche? Sí, este tema. O sea, fíjate que el paganismo que abarcaba, o sea, la alabanza era la alabanza hoy de la vida, cualquier niño, ¿sí? ¿Qué le pasa? Cualquier niño, sí, pues una alabanza. Porque después mi nombre no soy yo. Se la pintan de tantas matices culturales, no tengo sin ofender a ninguna, por supuesto. Pero uno se queda un poco complejo en esa época. Porque estoy solo y no soy. ¿Por qué no lo escuchamos el tema? Porque hoy nací. Hoy nací. Hoy, recién hoy, el sol me quemó y el viento de los vivos me despertó. La mitad alcanza. ¿La mitad alcanza de un tema? De este sí. Hoy, ¿qué significa eso en un músico? Mitad. Mira, la mitad alcanza, que el tema debería haber durado la breve, mitad. Si, lo bueno, si breve, dos veces. Bueno. Es un bis. Pero un tema tiene que. Es decir, yo en un programa una vez hice como. 40 temas de menos de 30 segundos, ¿no? Un poder de síntesis muy... Pero en general un tema tiene un tiempo mínimo, ¿no? Aunque sea máximo, no, pero mínimo. Bueno, el tiempo no existe. Cuando uno hace música, el tiempo no existe. Primero, o sea, uno obedece. Y sí, es como una poesía o un obedece. Poema. ¿Cuántas frases tiene? Pues no importa eso. Obedece. En el sonido, un tema, un motivo tiene, es como en teatro, me parece. Claro, no, lo que me llama la atención que el tema que por ahí más admiras te alcanza con la mitad, pero bueno. No es el que más admiro, es el que en ese momento significaba aquello que me pasaba y que el Mono Villegas entendía. Ajá. Adivinaba que la jaula había salido en busca del pájaro. La jaula había salido en busca del pájaro. Y había escuchado que estábamos muy dispuestos a huir de la multitudinaria sabiduría de las calles. Y eso me lo traía Manal. Pero vos empezaste con el piano mucho antes. Yo me caí en un piano. A ver, ¿cómo fue eso? Y mi madre era pianista, y el piano que hoy tengo es el piano en el que ella me enseñó las primeras ternuras cuando tenía 1 año, 2 años, la maravilla que había entre una tecla desde que la pulsás hasta que llegás al fondo del teclado. Esa ternura me la enseñó ella, y yo, en pupa. Me interesa realmente. Y mi infancia, bueno, la infancia es la patria del hombre, dice. Este hombre Es un rabanito común y cabal. Por esa infancia. Vamos todavía. mi infancia comenzó en septiembre de 1952, cuando nací. Mi primer hogar quedaba en Federico Lacroze y Corrientes. Y mi placita era la placita Chacarita, enfrente al cementerio. Subí bajas, columpio. Y ya de niño había un piano, porque mi madre era pianista. Claro. En casa había muy buena convivencia entre mis padres. Nací en un hogar bendecido por dos seres que enamorados uno del otro, y otra vez hijo bueno y buenos convivientes. No solo enamorados, sino también buenos convivientes. Por esa razón no se separaron. Había dos buenas razones. Bueno, eso ya bendijo mi infancia con la música, porque la música huye donde es armonía. Una de las materias de la música es armonía, sí. Y la otra es contrapunto. Ah, vamos, eso la gente de teatro lo sabe bien. Sí. Esa todavía. Esa es mi infancia. Sí. Una comprensión intuitiva de armonía y contrapunto. Encima bendecida por la presencia, a partir de mis 4 años, la mudanza fue a Pueyrredón y Lavalle, hasta el proceso con Cacciatore, o sea, toda mi infancia, adolescencia, por ese barrio de Once, y del Abasto, la escuela Mitre, después. Bueno, y el gueto de Once, vamos todavía, o sea, pero ya desde niño había un piano, el mismo piano que tengo hoy día, que era el piano de mi madre, que mi abuelo le había regalado a mi madre. Es el piano que aparece en el video, un video que vamos a subir a la página de Orejas. Sí. ¿Que estás tocando? Sí. Bueno, ese video lo vamos a subir. Pueden entrar a la página en gogabolson.com y tienen el link directo para vale. Que mientras escuchan este programa puedan claro. Ver con quién estamos. www.gogabolson.com. Sí, sobre todo. Ese video está muy loco. ¿Quién lo hizo? Yo creo que si estamos hablando del mismo, este es el video de Entusiastas. En este momento, creo que es el mismo video. En realidad tendría que. Bueno, no importa. Es mi piano de toda mi vida, así que debe ser el mismo piano. Y mis padres venían de una villa miseria, mi padre, de Lanús. Mi madre, o sea, de muy abajo. Pero en casa había amor por la música, armonía, contrapunto, esa cultura del trabajo, de una infancia feliz, bendecida. El recuerdo una anécdota. Yo le decía a mi profesora de coro en la primaria, en el colegio Pueyrredón, pero profesora, ustedes se desafinan. Usted desafina. A dirección, Moscovici. Mamá tenía que cruzarse. Totalmente. Y decía, señora, le dijo a la profesora que desafina, y bueno, mire, si le dijo que desafina, se ve. Es el mismo. No, es él, sí. Todo me lo pide. Está. Thank you. Vos decías que este es un tema para conversar. Claro. Para conversar encima, sí, ¿no? Sí, es la, para lo que me capacité. Para ser pianista. La gente puede hablar sobre el pianista. Esa película Casablanca. Me suena algo así este tema también. Sí. Yo creo que eso me colocó el bueno Villegas. Lo que digo, ¿no? Pero vos hablás que este es un tema para hablar encima. Un tema para hablar encima. O sea, otro de mis grandes admirados es el músico de Fellini, Nino Rota. Me parece que este tema tiene la impronta de Nino Rota en mi corazón. Sí, sí. Es ese espíritu mágico, surreal, o como quiera llamarse, en el cual un pianista está contento de estar dentro de esa dolce vita. Con lo cual volvemos prácticamente a los años 60, ¿no? La dolce vita. Me parece que figurábamos justo en tu infancia el piano de mamá y la dolce vita. Fundamentalmente la nostalgia que aparece en Mastroianni me impactó tanto como profundamente enamorado de Manuel Villegas. Esa clase de personas que, así como Humphrey Bogart en Casablanca, recordaban a algunos tíos míos, esos que decían una cosa y le hacían. Esa especie de románticos de los que después tuvimos ejemplos en lo que fue la revolución latinoamericana de los 70, ¿no? Pero un espíritu romántico, afín a la vida, a la buena vida, a que Mar del Plata las olas rompían sobre el espigón, ¿no? Sobre esa infancia ocurrida escuchando al río Anisacate en Córdoba, en la Serranita, en esa magia que a mí se me volvió de adolescente curiosidad matemática. Me preguntaba por qué los números bailaban emocionados. Los escuchaba bailar emocionados en el tango de los 40, de las orquestas típicas. Los escuchaba emocionándome escuchando a Piazzolla, yo divirtiéndome con el mono Villegas, que me hacía acordar también a Nicolino Loche. O sea, ¿cómo podía esquivar a veces? Nicolino. O sea, los otros pianistas se mataban tocando, parecían la Marta Argelis. Y una nota, y era como Monzón cuando se cae Benvenuti, ¿viste? Una sola. Y después lo vi en Hendrix, una sola, lo vi también en Gilmour, en Pink Floyd, una sola. Al mismo tiempo, en el pianismo había ese elogio de Rubinstein, de Horowitz, disfrazado de que esa era la grandeza del pianista. Y yo veía, gracias a todo lo que ocurría en el mundo de la música de los 60, que por un lado músicos como John Cage con la música aleatoria, música electrónica, y la música expandía sus bajo la mirada comprensiva de Mono Villegas, que para mí era mi referente político. No. Porque ¿qué otros referentes políticos habían? Morris, escúchame hermano entre este ruido actual. Ese era mi himno, junto con Hoy Nací. ¿Vamos a escuchar a Bolo? Este es un programa dedicado a vos, loco. Y bueno, después, bueno. Y estamos poniendo, no es alabanza. Alabanza pagana cuenta un poco de que va. Es un hilo conductor, pero no es todo. Y ok. Sí, está perfecto. Pudo ser o no ser. Imagínate que te invito a un programa, loco. Encima tenemos a Tavo Fuentes, conductor. No se entiende, no se entiende. No se entiende, no entiende que todo es teatro. El hombre tiene miedo, sí, que sea el exacto del teatro. Niega la mujer, es el autor. Que se va dentro de él. ¿Qué flor le daré a aquel? Vos no podés decir, mi tema. Este tema me pego y cuando te lo pongo. Que no dormís con él toda la noche, no hablaré. No, no puedo. No, no podés. Pero yo no sabía que iba a ser un programa. Es un programa, yo te dije que vamos a hacer un programa. No lo sabía. Yo estoy con vos disfrutando de todo. Siempre me contra disfrutando, mi amor. ¿Te cabe alguna duda? Ay, no lo haría, boludo. Yo estaba en el programa es estar vivo. Se está quedando lindo, pero lo podríamos ver. Están haciendo en vivo también. Bien, pero yo digo, esta conversación entre nosotros, el aire, va a salir. Así como estamos hablando ahora. Claro. Y a mí me parece que algunas cosas son íntimas y otras son naturales. Yo sé lo que es hacer un programa de radio, loco, mejor. Bueno. Pero cuando estás hablando, pensás que estás hablando en vivo. Siempre pienso que estoy hablando en vivo. ¿Estás en tus cabales con tanto vino, droga y todo eso? No, siempre es verdad que voy jodiendo. Acordate de una cosa, que la ironía. El coronel no distingue los engañaron, ya lo sabes. Por si no lo sabes también. Con la pluma y la palabra y con silencio también. Aunque bien menos sabía la bendita sociedad que era algo más que un sexo y un celular. Sí, estos dos temas de como el arco. Esta casa era mi hermana de Moris. Esta casa era este terreno era de la hermana. Dígale ustedes, dueños de la moral. Yo una vez lo fui a ver a la moral. Sí. De hombre de mujer. En la calle Florida. A los músicos que se hacen mal en España. Entre este ruido actual. A Roque Narvaez. Hermano, te lo pido. Pero después cuando se fue a España. Bueno, pero quiero que te entiendan. Porque lo voy a hacer. Solo maquinitas. Te disparó a averiguar. Además, de alguna manera, en esa época el rock y la política estaban. Yo me acuerdo que yo militaba a eso. Todos repetimos sin nunca descubrir. La libertad del hombre no era de metal. Era el mismo. La máquina triunfó. El hombre se acabó. La de él, viste, la conté, ¿no? Incompatible. Pero a la de lista la conté. De ser reunido con los mejores. Seguro. Ah, pero no lo sabes. No, es un tanque. Dice estaba de acuerdo. Pero bueno, por una reunión con los montoneros, le empezamos a decir. Bueno, pero compañero, usted sabe que acá la marihuana está mal, ¿no? Entonces dice, la posta y la voz de la rabada. Pero también las conozco, no me pueden engañar. Tienen mucho miedo. Esa es mi forma. Que no se amenaza normal, que no se amenaza normal. Ustedes dicen más. Bueno, esa fue su ideología. Y él me quería acariciar. Alguna canción. Horas estás solo y no hay nadie a quien llamar. Cuando mueres un instante, porque estás con ella al fin. Cuando abrazas un amigo, que lo quieres como a Dios. Tan ciegos son idiotas. ¿Pero qué es la ideología en la música? La ideología en la música no se sabe lo que es. Cada músico puede pensar y sentir lo que siente y piensa. Para mí, la ideología sostiene el canto de Atahualpa. La ideología sostiene la búsqueda de hacer los preludios de Chopin en ritmo de jazz por el Mono Villegas. Para mí, la ideología sostiene el pensamiento. ¿Pero de qué manera sentís que va unido el arte a la ideología? Buena pregunta, Mario. Un arte sin ideología le puede cantar a las estrellas, pero sin ahondar sus raíces en la tierra. Y una ideología sin arte puede ahondar sus raíces, viceversa, ¿no? Sus raíces en la tierra, sin cantar a las estrellas. Y nuestro trabajo como músicos es reparar la capa de ozono, que es la magia del aire. Los músicos toquen tambores, clarinetes, pianos, lo que sea, la atmósfera sin la magia de la música muere y se convierte la tierra en una luna. Así que para mí ideología y arte van unidos. Eso es lo que me enseñó Atahualpa. Y emocionó, así como emociona Manal. Pero yo lo encontraba sintetizado en definitiva, en el canto de Manal o esta canción de Morris, o lo sentía sintetizado en mi búsqueda de adolescente sobre cuáles razones subyacían detrás de lo que me emocionaba y gustaba de niño. Y de ahí que estudié matemáticas. En cuarto año recién dejé matemáticas. Física, matemáticas, escuchando a Manal, informe de un día. Claro. Y al día siguiente le dije, mamá, dejo la facultad, me voy a la comunidad de Lanza del Basto, donde conocí a Pérez Esquivel y ahí empezó otro camino. Pero hasta ese día yo creía que me iba a emocionar con los números. Y el día que escuché a Manal me di cuenta que los números bailaban sobre esa música con ideología y arte. Encontraba sintetizado el pensamiento comprensivo del Mono Villegas en ese ejemplo. Y me, como habitante de la zona de Once y de Almagro, me alcanzaba. Como a alguien en la Chaco le alcanza su música, o en cada pueblo la suya. Pero en Buenos Aires costaba, habiendo tanta oferta. Volvamos un segundito a Alabanzas Paganas. Alabanzas Paganas. Sí. ¿Cómo se engancha todo lo que estamos hablando con ese disco? Sencillamente. Parece como un recorrido por tu vida, ¿no? Es decir, si tuviésemos que enganchar ahora este momento del programa con un tema, bueno, ¿cuál entonces, sería? Entonces, Alabanzas Paganas en definitiva tiene dos palabras que han venido mágicamente a unir todas estas improvisaciones, porque tengamos en cuenta que los 19 tracks que componen no tienen un nombre, son opus 1 o AP1, Alabanza Pagana 1, AP2, sí, o track 1. AP2 ya es como un nombre de un tema, ¿no? También nos tuvieron durante la década del 70 y durante la del 80 y la del 90 haciéndonos olvidar al Mono Villegas. Unamos los cabos de este programa. ¿Qué es una persona injustamente olvidada? Hay muchas injustamente olvidadas, pero yo creo que una persona cuando siembra ya sea las Madres de Plaza de Mayo, ya sea el Mono tocando en ese cine mágico, en ese circo mágico en el que tocaba él, o ya sea Manal evocando la fuerza de una rebelión proclamada con susurros y gritos por el rock and roll nacional, ¿qué hay en todo eso? Y bueno, algunos alababan al peronismo armado, otros en la ideología, otros alababan a una búsqueda interior como la que ejemplificaban y referían Mahatma Gandhi o Krishnamurti. Llegaban voces de Creedence Clearwater Revival hablándonos de la pureza del agua, y nos enviábamos a escuchar a los ríos y arroyos montones de jóvenes que habíamos vivido en las calles de Buenos Aires y que por primera vez, en un momento propicio aún, te hablo antes del 73, después ya empezó a dejar de ser propicio, a escuchar de ahí, bueno, hay épicas como el gran Ernesto, ¿no? Diarios en motocicleta, en fin. En fin, nosotros éramos mucho más humildes, pero escuchábamos, y la verdad que la música era el arte que para mí, si yo me olvidaba de ese unicornio azul, me pasaba como iba a contarme después Silvio Rodríguez. Yo no me podía olvidar del Mono Villegas. Y tampoco podía olvidarme de Rubinstein. ¿Y qué tema de los de Alabanzas Paganas representaría ese no olvido? Todos, bueno, absolutamente todos. Pongamos uno. Porque en realidad, para sintetizar así lo que yo quiero expresar a mis compañeros bolsoneses, que me conocen y muchos de tantas fiestas y tocatas juntas, lo que yo quiero sintetizar es el valor de la improvisación, el valor de llevar aquella maravilla que nosotros estudiamos en los números y en la música y llevarla a la espontaneidad de una búsqueda espiritual. Por eso la palabra pagana, que hace referencia tanto a la Plaza Pagano como a la ironía que nos diferencia del animal, la ironía de que en medio de este ruido actual, como dice Morris, ruido de tantas multinacionales, de tantas venas abiertas, de tanto arte e ideología, que al mismo tiempo, a través de esta generación nueva, está ya pudiendo unir las raíces con las estrellas, sin los tiros ni las botas, y despertando de un sueño hipnótico que Spinetta y el Mono y muchos otros nos ayudaron a despertar y alabar aquello que era alabable y poner en duda aquello que era dudable. En fin, que cada cual saque sus conclusiones sobre lo que acabo de decir. La mía es que la palabra pagano representa mi amor a Grecia, mi amor a Federico Nietzsche y a todos los que se atreven a pensar. La palabra pagano incluye a todas las religiones, y no sé por qué a algunas personas del Ku Klux Klan esto no les cae bien, pero a los ciegos nunca les gustan los sordos, y un corazón les endurece porque se iba a un sordo. Guarda con el antivirus. Con el antivirus, viste que los elefantes le tienen los condones. ¿Escuchamos el tema? Sorrisas, sorrisas, sorrisas. Gracias. pensar. Yo quiero que sean filigranas de la radio. Si después de esto hacemos un el avance cortito. Alas está rodeada. Dale. Políticamente, Goda tiene que estar rodeada de nombre. Porque si no, hay una especie de monopolio. Ideológicamente, tiene que expandirse esas nuevas radios. Porque es una actual de la puta de Rosa. ¿Se está haciendo? Sí, se está haciendo, claro. ¿Y le va a servir nada a Alas? Yo no sé. Sí, de todas maneras, viste, la verdad que mi mirada no está puesta en el curso. Bueno, pero los compañeros. No, te lo digo en serio. Yo respeto a Alas, por eso no quería poner una radio, pero todo ese misterio, viste, que hay, o que en Alas digan que yo lo vendí a Lewis, ojalá se lo pueda vender. No, nunca lo hagas. Bueno, ok, tengo que terminar buscando de alguna manera que movilizar. No. Vas a hablar sobre Alas. No, pero Alas ni siquiera puede apoyar eso. A ver, nos vamos, ¿no? Es el que mejor te puede responder por qué no. O sea, él tiene que también saber por qué no vendérselo a Lewis. Yo sé por qué no vendérselo a Lewis. Lo que digo, que nadie se da cuenta que invertí $1,500,000 de mi patrimonio y quedé sin un mango y en una disputa familiar de divorcio, lo que mierda sea. Y estoy sin un mango físico y con 10.000 quilombos y sin poder terminar Goda, ¿viste? Es una locura. Es una locura. Y Alas, en vez de... mirá, yo Alas... fui 3 veces a reuniones con Alas a ofrecerles mi apoyo, mi respeto, decirles, chicos, si no les alcanza el Zoom, pueden hacerlo en Goda, no somos competencia. Juntémonos en caso de emergencia. Una vez fui a lo de Caleuche con uno de Alas. Sí. Son muy y después dejaron de transmitir 3 meses y ni me avisaron ni nada. Dijeron, bueno, hagamos una estrategia común para sacar guita de Río Negro. Fuimos juntos a lo de Caleuche. ¿Cómo se llama? El Tip Hour y yo. Sí, exactamente. Y también cosas. Estaba dormido. Son cerrados. Bueno, así llegamos a la primera parte de Orejas al Universo y una pausa y volvemos. Está bueno, yo entiendo. Orejas en el Universo. Abedules, las ardillas y el hornero, el fuego humano del sol, el agua que va y viene en mis olas increíbles. En mis olas increíbles. El perfume del aire puro y bueno, la alegría infinita de cuidarte, vida, la alegría infinita de ser en vos. Tierra de los abedules, las ardillas y el hornero, el fuego magno del sol, el agua que va y viene en mis olas increíbles. En mis olas increíbles. el perfume del aire puro y bueno, la alegría infinita de cuidarte, vida, la alegría infinita. De ser en vos, mostrar las llaves, fue la historia de este disco Tesoro, León Gieco, música de... Ah, este disco Tesoro empezó en los años 88 89, bueno, en la época en que retrocedían los radicales, y rajemos todos juntos que ahí viene el general, viste, en esa época. Sí. En esa época la gente empezó a dejar de... En los bares, los músicos desde el 83 o el 82, sí, tuvimos un lugar de trabajo y de expresar nuestros sueños. Pero a partir del 88 la gente empezó a ir a los bares a pagar, a que no pasase nada. Así que en esa época, que también huía la democracia y llegaba la bestia Méndez, muchos niños sufrían demasiado. O sea, había un sufrimiento no reflejado en los medios, pero sí sentido por muchos corazones. Yo vivía en esa época en el oeste, en Morón. Sos bien de Buenos Aires, ¿no? Gracias a Dios, sí. A ver, ese gracias a Dios. Y no podría explicarme quién soy sin tener memoria, identidad y pertenencia. Lamento lo que le han hecho a la Reina de Plata. Se demacró. Pero mi Reina del Plata, junto con Gardelito, es mi Reina del Plata. ¿Cuántas veces en el Abasto, zona de mi barrio, he ido a hablar tras los muros que guardaban la casa de Gardel? ¿En qué año viniste al Bolsón? Lamentablemente llegué en el Bolsón, afortunada y lamentablemente, porque en realidad debía haberme ido antes. Llegué en el 93, gracias al primer encuentro regional que se hacía en el que ahora es el Centro Cultural Galeano. En esa época, con mucho coraje, se hizo un mes de encuentro, el Sur es Posible, en el 93. Y realmente, hasta la llegada de la ruta, quienes conocen y son, además, gracias a Dios, nacidos y criados en Bolsón, saben la maravilla. Crea este Bolsón que ningún turista hoy día puede ni siquiera vislumbrar, porque ha huido con las luces amarillas de neón, la noche hermosa, estrellada, que yo llegué a ver allá en el 93, mis épocas en que encontraba con mucha alegría a Piedra Bocha y a otros compañeros. cabe el corazón. Al recostar la espalda contra el asiento, pampa infinita, horizonte en mi interior. Celebrando un nuevo día, soportando viejas agonías. Sagrados y resuenan en el timberío. Disparando con certeza la primera piedra que está haciendo vidrios fríos que reflejan al gigante en su delirio. Celebrando un nuevo día, soportando viejas agonías. Viejas agonías. ¿Cómo fue tu llegada a Bolsón? Mi llegada a Bolsón fue en un coche manejado por Rubén Sepúlveda, que me traía a dar mi primer recital en la Escuela de Artes, que hoy es el Centro Cultural Galeano. Es decir, ¿viniste contratado? No, en el año 84, 85, 86... la Dirección Nacional de Música, estamos hablando de la Primavera Democrática de Alfonsín, generó muchos talleres de música a través del gran Norman Tornini, director de cultura, mítico de Río Negro, y yo daba talleres de música en Villa Regina, en General Roca, en Cipolletti, en Cinco Saltos, donde también daba recitales con mis bandas de entonces. Tenía, por supuesto, diferentes grupos, uno muy conocido en Buenos Aires, el trío La Flota, que integraba con Duilio Fonda en bajo y Daniel Mele en batería. Pero bueno, en esos años yo conocí en los encuentros que en esa época se hacía, encuentros rionegrinos de teatro y de música, conocía muchos habitantes de Bolsón y artistas que venían, entre ellos a Daniel Lugones, a Bettina Labrune, a Egel Puerto y a muchos otros que integraban, a Jorge Ley Vicker, en fin, muchos que integraban la muy conocida banda de los finales de los 80 y 90 de acá, La Bandurria. Bueno, me alegré de conocerlos y me sentí su hermano. Esa fue la primera manera en que yo vislumbré que tenía un destino posible en el sur, ya no como tallerista de música que venía enviado por la Primavera Democrática, sino como destino fuera amigo de Buenos Aires. Porque imagínense que una persona, si hasta los aviones les cuesta salir de la capital federal, cuánto más a los rabanitos porteños que votan a Macri. ¿Cuál es la ligazón del Bolsón con la música? Porque lo que noto acá es que brota de una manera media exagerada, ¿no? Y si bien... Bueno, yo soy estudioso de música, soy egresado del Conservatorio Nacional Carlos López Buchardo, honro el estudio de la música, amo profundamente a Arnold Schoenberg, a Paul Hindemith, a mis maestros de música, amo profundamente los estudios que la escuela clásica del piano nos legó a través de los grandes maestros y sus grandes enseñantes. Amo también a los grandes improvisadores del rock and roll, de bandas como The Doors, Leon Russell, el siempre amado El Mono, para mí es un referente para siempre. A mí me toca una tarea en mi vida que me llevó a vivir en Esquel, a vivir en Trevelin, y para mí la tarea era desbolsonizar al Bolsón. Ah, la pelota, ¿cómo es eso? Para mí Piedra Bocha era una banda que era capaz de, meditaba en sus quilates musicales, a la que yo venía a aportar con mi pianismo, aquilataba la dimensión de una nueva banda a nivel nacional. Perdóname. Eso no ocurrió. Pero me quedé fijado en una cosa. Decime un tema de... Porque hasta ahora, bueno, pasamos músicos de acá y la música es de todo el mundo. Sí. Decime el tema. ¿De qué? El tema que te mueve. A nivel de música, ¿de qué? Si tuvieses que irte a la luna con un solo tema musical en el Voyager. Ah. La NASA no me dijo nada, que tenía que viajar la semana que viene. No, es ahora mismo que vamos a viajar con ese tema. Is this the little boy at play? I don't remember growing old. When did they? When did she get to be a beauty? When did he grow to be so tall? Wasn't it yesterday when they were small? Sunrise, sunset, swiftly flow the days. Seedlings turn overnight to sunflowers, blossoming even as we gaze. Sunrise, sunset, sunrise, sunset, swiftly. ¿Por qué Topol del violinista en el tejado? Sí, es un tema que suena así. Es un tema que habla de los peregrinos, de su nostalgia. La nostalgia es un elemento presente en el blues, presente en el tango, presente en mis raíces porteñas, presente en mis alabanzas paganas. La nostalgia de alguien que ha elegido venir a Bolsón, sabiendo que cruza un largo puente, como un largo puente, porque viene a Patagonia a averiguar qué son estas voces, qué es esta sangre mapuche que ha corrido por acá, qué ha pasado por acá con las mineras, qué pasa por acá. Entonces el amor a la patria significa para mí ideología, y la ideología estaba presente en Atahualpa. Así que ahora me remito como el presidente de la Corte Suprema. Por otro lado, haciendo honor a mi gran maestro Lennon y a todo el surrealismo que habitó el siglo XX, yo creo que acá está el Monte Anargo, y eso quiere decir algo. Acá, para los mapuches, era la montaña sagrada. Acá venían a hacer sus rogativas. Esto no solo es una fe hippie. El disco de Piedra Bocha se llamó Hipuche. Implicaba una unión, un escuchar las raíces de esta Patagonia a las que Manal y tantas voces nos habían llamado, inclusive con los fusilamientos de Trelew. ¿Qué era esto? ¿Qué era este desierto? ¿Qué habían venido a colonizar? ¿Qué habían venido? Y a mí esa voz me lleva, y me, gracias a Dios, me sostiene para que la vida sea una alabanza, de encontrar que más allá de Bolsón queda Esquer, que más allá de Esquer queda Trevelin, y más allá queda Pico Truncado, con su hermosa inmensidad y su aire empetrolado. En fin, que más allá queda Ushuaia, donde estaba mi hijo, que más allá y más allá, y el más allá es un tema en el que el monte análogo responde a los que buscan. Y al resto los expulsa. Yo encuentro en alabanzas paganas un nombre que me identifica de alguna manera, porque he visto retroceder a los que avanzaban y aceptar todo a los que no aceptaban nada. Bueno, alabanzas paganas y tal vez así de estar tan cómodos nos olvidamos de mandar algunas informaciones respecto a también porque está el mosco acá, ¿no? Y es que por un lado alabanzas paganas lo podés bajar en www.discosgoga.com, así como el disco en el que participó activamente con la música Tesoro, con León Gieco, que también lo podés bajar, podés imprimir la carátula, regalarlo, es un disco infantil. Muy importante esto que decís. El Tesoro, que me habías preguntado, la historia un poco de Tesoro, fue que en esa época, en los años en que retrocedía el radicalismo y avanzaba Méndez, con lo que significó para toda la generación de nuestros padres, muchos de ellos ya no están en la tierra. ¿Dónde están? Bien, para mí están donde Dios diga que tienen que estar. Pero, ¿crees en Dios? Por supuesto, de niño, sí, por supuesto, por supuesto. Hablo con él. ¿Y le dedicas alabanzas paganas? Por supuesto. ¿A través de qué tema? Todos. Todo lo que he hecho en mi vida ha sido solo intentar alabarlo y humildemente, ojalá a alguno le vaya bien. ¿Desde el paganismo? No importa. No importa. Pagana para mí es una palabra que se refiere, por un lado... ¿Pero la iglesia no transgiversa a Dios? Las iglesias del mundo conciben a Dios de diferentes maneras. Hay muchas iglesias en el mundo, eso fue algo que en los 60 y en los 70 impactó fuertemente en nosotros, en la generación de los que amábamos el rock. Tantas maneras de llamarlo. Estaba ese famoso disco de Vox Dei, la Biblia, por ejemplo. Hermoso disco. Hermoso disco. Yo creo que, igual que dicen todos los maestros, cada camino es diverso. Para mí algunos llaman Dios a un Dios que mata a sus hijos, como era Cronos. Y yo llamo a Dios a un Dios de amor universal y que no le está más allá del bien y el mal que cualquier terrícola pueda imaginar con respecto. Estoy de acuerdo con los musulmanes que han concebido en matemáticas la relación de cero a infinito y por eso en el desierto se arrodillan para expresar simbólicamente esa relación que une a la música en su elogio al silencio, une a la música con la divinidad. La música desde siempre ha sido la manera en que los seres humanos han sentido plenamente una alabanza, una relación de cero infinito. Thank you. yo llegué en el colectivo manejado por Rubén Sepúlveda. Como venía con el piano, le pedí que me parase en la puerta de lo que actualmente es el Galeano, y que era la escuela de arte. Yo entraba por primera vez en el colectivo, me bajé del colectivo, y lo primero que hice fue besar la tierra. Besé la tierra. Bolsón para mí había quedado como los cuadros de Goya, detrás de los fusilamientos de Buenos Aires. Aquel bolsón maravilloso de Manal, que cantaban Toma el tren hacia el sur y Almendra, para mí había quedado en otro mundo. Y lo descubrí en el 93 y lo empecé a descubrir en los 88 cuando conocí a las primeras bandas y amigos, hermanos que ya mencioné. Así que para mí venía a tocar. Fueron dos conciertos maravillosos. El 7 y 17 de enero del año 93, en Fuertes. Quedó un disco registrado. El disco se llamó Para mi hijo en Ushuaia. A partir de entonces me enamoré de... La pregunta que venía antes era esta. Vos me la hiciste, Ralph, y era muy hermosa. Me preguntaste qué pasa con la música y los músicos en Bolsón, que es tanta proliferación de música y cómo se encausa en este... En fin, toda la profundidad de tu pregunta. Desde mi lugar... De amor a la patria por un lado, y de sentir por otro lado que estoy en presencia de una presencia que habita el Piltriquitro. Yo creo en la leyenda hippie que dice que el monte análogo queda acá. Es mi fe. Thank you. Bueno, los discos en los que participé, sobre todo voy a decir que hubo bandas en mi vida que significaron en algún momento la presencia de una edición. Las bandas de mi vida han sido muchas. Voz de Sur fue una banda de mi primer banda de rock and roll en los años 70. Ensayábamos en Maschwitz y no llegamos a tener un disco, pero es una banda a nombrar. La banda con Rodolfo Mederos, que fue del 80 al 83, en la que participé en el disco Todo Hoy, y sobre todo, tocándolo en vivo, y sobre todo en Buenas Noches Paula, que se grabó en Music Hall. Otros discos que participé. Qué lindo que suena a la distancia de Music Hall, ¿no? Es como. Sí, ya no está en Argentina. Siempre. No existe nunca más, pero sacó discos de maravilla. Sí, sí, Music Hall sacaba unos discos re lindos. Íbamos ahí al Centro Cultural del Disco en Callao y Corrientes a buscarlos. Ah. Y. No. Bueno, muchas bandas participé, no todas. Llegaron a disco. Muchas películas y música de películas hice. Bastantes llegaron a hacer música de películas, como Aftermath para la Columbia, una película japonesa canadiense que es de culto en Buenos Aires. No tengo límite en ese sentido. He participado con Eduardo Payacán, que agradezco en este disco Me Sobra un Hilo. Agradezco a la vida haber conocido la hermosa música y a hermosos músicos en Esquel, en la Patagonia, más allá de eso. ¿Podemos escuchar un tema de ese disco? Me parece que sería lo mejor para la despedida de este programa. Bueno. La verdad que el tema Me Sobra un Hilo, o Nosotros los Patagónicos, cualquiera de los dos. Porque también uno tiene que salir de la clásica, tiene que salir del rock and roll, uno tiene que salir de todo para seguir siendo un animal desconocido. Y eso es lo que hace que un ser humano logre que la jaula no atrape al pájaro. Cualquiera que nace en este lugar trae consigo la libertad. Cualquiera que crece en este lugar lleva en el alma ansias de volar. Cambia su rostro, cambia su piel, cambia su cuerpo para crecer. Cambia sus juegos, cambia su voz, cambia de amigo y hasta de amor. Pero hay algo que no cambia acá, por más que pasen los tiempos. Los alambres siempre están acá, siempre encerrando lo nuestro. No preciso siete hilos, no, porque con seis ya me arreglo. esta caja de madera así para decir lo que siento. Porque hay algo que no cambia acá, por más que pasen los tiempos. Los alambres siempre están acá, siempre encerrando lo nuestro. No preciso siete hilos, no, porque con seis ya me arreglo. Y suelto en esta guitarra así todo el canto de mi pueblo. Cualquiera que viva en el Maitén verá que el clima cambia también. Cambia el gobierno, cambia hasta el juez. Cambian los precios a fin de mes. Cualquiera que pise en este rincón verá que cambia su corazón. Cambian los cerros por su color. Cambia el paisaje en cada estación. Pero hay algo que no cambia acá, por más que pasen los tiempos. Los alambres siempre están acá, siempre encerrando lo nuestro. No preciso siete hilos, no, porque con seis ya me arreglo. Esta caja de madera, sí, para decir lo que siento. Porque hay algo que no cambia acá, por más que pasen los tiempos. Los alambres siempre están acá, siempre encerrando lo nuestro. No preciso siete hilos, no, porque con seis ya me arreglo. Y suelto en esta guitarra así todo el canto de mi pueblo. Porque hay algo que no cambia acá, por más que cambie el gobierno. Los alambres siempre están acá, siempre encerrando lo nuestro. No, porque con seis ya me arregló. Y suelto en esta guitarra así todo el canto de mi pueblo. Todo el canto de mi pueblo. Todo el canto de mi pueblo. Acá, ¿qué pasó, Bolso? ¿Qué pasó? En los años 70 empezó a correr en la Plaza Francia la idea de que venía la guerra nuclear. Sí. En los años 68, 69, Miguel Greenberg, todo el comienzo. Empezó a corregir un flaquito que iba a los grupos de pensamiento libre a escuchar algo y no vivía por ahí cerca, pero tomaba el colectivo 64 y estaba directamente en la Plaza Francia al comienzo. Y escuchaba a Krishnamurti. Ajá. Se rumoreaba que si venía la guerra nuclear era mejor tener una defensa. Ajá. Y que la mejor defensa era el Monte Piltri, en las que algunos habían ya visto. Monte Piltri. Así que empezó la leyenda que si había guerra nuclear, el Piltri nos defendía. Eso fue como la pin-up. Se corrió la bola como una moda de ese cacerolazo. Pero durante los pinaperos de 14, 15, viste que si hay guerra nuclear, el Piltri. Y estaba de moda GEA. Eso es lo que yo escuché. Y GEA hablaba de algo muy real, que llegaba por las películas que se daban en el arte, en el Lorraine y en el Loire, en Corrientes. Que hablaban sobre la guerra de Vietnam y hablaban sobre la contracultura. Y yo enterándome, como pobre rabanito de once. Yo he hecho la primaria bien, ¿eh? Sí, sí, te juro, ¿eh? Tal cual. Pero me enteraba de cada cosa. Y además me encuriosía todo. Entonces dije, bueno, vamos a averiguar, claro, por supuesto. Pero para mí el Bolsón, después de eso, quedó como esos cuadros de Goya. Vino enseguida la AAA y con toda la represión. Empezó otra historia para mí también. ¿Tu estación preferida en el Bolsón? ¿Dónde me gusta parar cuando veo Bolsón? No, tu estación invierno, primavera, ah, estación, verano. No, todas. Sí, a mí también todas. Me parece tan cíclico el Bolsón que disfrutas todas como que son la posta. Todas. O sea, a mí el otoño me vuelve loco. El amarillo, la melancolía, la belleza. Van quedando los a mí, qué amarillos que hay. A mí lo que me parece es que cada año de mi vida ya viví asombrado, la verdad, muchacha. Así que estoy listo para irme. Por lo tanto, la cosa más bonita de este mundo es vivir cada segundo. Sí, y por 20 años más, ¿viste? Tenés 60. Pero digo que en mi espíritu hice un pacto intelectual diciendo alabado. Salud. ¿Entendés? Alabado ya. Interesante, muy, muy bueno. La música si que estamos escuchando. ¿O no fue ilusión? Dios sabrá. La música que estamos escuchando de fondo es el último tema que les presentamos del disco por hoy. Lo pueden bajar en discosgoga.com. Y ha sido un placer. Alabanzas paganas. Compartir con Gustavo Fuentes. Igualmente. Con Horacio Moscovici. Moscovici. Un artista del Bolsón universal y su música excede el lugar. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Thank you. orejas en el universo.